Este país no tiene arreglo. ¿Qué haría en la ceniza si algún día saliera ardiendo este país? ¿Cómo arreglarlo? Tal vez el día en que se hunda en el fondo del Atlántico. Y ya está tardando. Ya está tardando, hundida ya la economía, hundido ya el mercado laboral. Que se hunda la puta península ibérica entre el agua y la sal. Lo que hace falta es otro diluvio universal. Lo que hace falta es otro diluvio universal. Y ya está tardando. Otro diluvio universal. Ya está tardando. Otro diluvio universal. Tanto lelo que si les dieran alas no se vería el cielo. Imbécil por aquí, imbécil por allá. Me temo que pronto no habrá dónde mirar. Qué fina ironía terminar tus días linchado a tetazos en una turba femenina. Que no se masturban, no la follas mal. A mí que no me miren, que me dejen en paz. No te quejarás, no digas que no avisaron. Mejor te alejas de las tetas que pasen por tu lado. Porque las mujeres tienen que tener la regla por algún sitio donde reventarlas muy cerdas. Puedes preguntar por qué tanta misoginia, aunque peor sería liarse a hostia limpia. Puedo prometer brevedad en la respuesta, una sola palabra: experiencia. Experiencia.